Likambo salinga boyo yepi nengeni ninsambi ya kofuta yo Kono kisamvula mabanga po ya kobo mayomo salimabe Oya kiyo kutibolingo na biso boti folole pesi isolo Ola timote masatana po ole isa moto na linga kimbuma Wobosa nitolipe maloba kitoko zala kiyote ya biso Osala lian sabayi ni bangai Bako rompre yo baleso ni nyango Olio peki sebalo cholo peki si mote mananga kolinga ponini Yamoni o mana mabe Mabebi si bolingo Ome minga na lunda si moyeko suno langa na bomae Ema Washington O baby si bolingo E komi lokola ndembo ya makolo imana na vita e Bili mana mazembe sanga valende lipopo Mokolo yango Gimme show or show. That's a mongo. J'ai retrouvé Gouya caresse et sentiment. Nabaki si bolimbo na sani na yo. J'ajoute encore. Nabona ki boye kota la lobe yo kuna moke kosala. Bobo y koni bakasa di me baba niba. José Faka. Na ye maki boza ma beti en de bona ma beti teri. De lo yo boko ma komune. C'est des fini tous me pelea. Yeah.